Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y comentábamos en el arranque de este comunicado que ayer hemos sacado las redes de medios comunitarios y cooperativos, que se titula "Democratizar la pauta es garantizar el pluralismo informativo". Y en el comunicado hay un tramo que dice: reivindicar a Mariano Moreno, la gesta de 1810, un periodismo comprometido con el desarrollo nacional y la unidad latinoamericana. Por eso afirmamos que no somos neutrales. Ante la pobreza nos indignamos y denunciamos sus causas. Ante la deuda externa reclamamos investigación. Ante la dependencia argentina proponemos debates permanentes. Y hablando de la deuda externa y la necesidad de investigarla, en el día de ayer, justamente un día del periodista, pero del año 2018, los delincuentes de Nicolás Dujovne y el señor Sturzenegger anunciaban que la Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional. Escúchenlo. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50 mil millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina, y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Estamos muy, muy contentos porque nos va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio fiscal y finalmente desterrar este problema que tuvo la Argentina durante 70 años con algunas interrupciones breves en las cuales gastó más de lo que le ingresó, y eso terminó con deuda, con licuaciones, con defaults, y nosotros estamos comprometidos con un camino de convergencia al equilibrio fiscal que ratifica este programa en el cual recibimos el apoyo del fondo. Este acuerdo con el fondo tiene cláusulas de salvaguarda social inéditas en los acuerdos del fondo y la Argentina. Es decir, el acuerdo prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit para ser aplicado el gasto, una porción del gasto adicional a programas sociales en caso de que sea necesario intervenir si el monitoreo de las diversas variables sociales nos llevan a decidir incrementar nuestro gasto social, por ejemplo, en la asignación universal por hijo. Canalla, ¿no? Porque el tipo lo que va diciendo es el problema de los últimos 70 años, que claramente hablan del peronismo, da cuenta que pidieron 11 veces la cuota argentina, y eso es porque en realidad quieren que la Argentina se integre al mundo, y habla de esta cláusula de salvaguarda social, es decir, que bueno, se va a hacer más gasto social si la situación da como para que, bueno, nos tengamos que quedar unos años más. Bueno, en ese momento hubo quienes hicieron una gran denuncia porque se iba al Fondo Monetario Internacional, se tomaba deuda sin ningún tipo de discusión en el Congreso de la Nación Argentina. Allí, entre otros referentes, estaba el querido Vasco Murúa, del Movimiento de Empresas Recuperadas, que actualmente es funcionario del Ministerio de Desarrollo, está haciendo una gran tarea como director de Empresas Recuperadas, algo inédito en la Argentina. Y quien estuvo al frente de la querella legal es Francisco Berbic, él es abogado de la Coordinadora de Abogados de Interés Público. ¿Qué tal, Francisco? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. Hola, Lucas. Buen día. Gracias por el llamado y buen día también a todos y todas las oyentes. Bueno, ocurrieron 2 años, ¿no? Que pasaron un montón de cosas. Yo creo que en el 2015 me preguntaban o me decían, che, la Argentina va a volver al Fondo Monetario, y yo te decía, estás loco, ¿no? Estás loco. Pero bueno, ocurrió el macrismo, ocurrió este proceso de destrucción nacional. ¿Qué decir a estos 2 años? Y quiero que nos cuentes lo que ustedes hicieron por aquel 2018. Bueno, sí, la verdad que ocurrió, y ocurrió de la peor manera. Yo recién te escuchaba un poco el audio que estaban pasando y esta cuestión del Congreso de la Nación. Ante todo, contarles que la estrategia que nosotros iniciamos en junio del 2018 con el Vasco Murúa, cabeza de INPA y presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por entonces, fue una discusión distinta. El problema con el tema de la competencia para tomar el crédito, esto es, si lo podía tomar el Poder Ejecutivo o sí tenía que pasar por el Congreso de la Nación, está un poco marcado por una ley que habilita que cuando Argentina es miembro del organismo multilateral pueda tomar este tipo de créditos sin pasar por el Congreso. Bien. Estamos todos de acuerdo que esto es una barbaridad, que la ley es inconstitucional, pero la ley ahí está. En la medida que no se modifique o que no se declare inconstitucional, el Poder Ejecutivo, en principio, tenía competencia para tomar el crédito. Entonces nosotros resignamos esa discusión del Congreso, que además ya estaba ocupada, ya Juan Grabois, Vallejo, había Lozano, habían planteado algunas acciones por ese lado. Nosotros intentamos una estrategia distinta que nos terminó llevando a algunos descubrimientos que, bueno, que ahora te voy a comentar. Pero fundamentalmente lo que nosotros quisimos hacer en ese momento fue obtener información pública para saber en qué condiciones el Poder Ejecutivo había tomado el crédito. Insisto con esto porque es importante, Lucas. El Poder Ejecutivo, debido a esa ley, que es inconstitucional, pero ahí está y está vigente, en principio tenía competencia para tomar el crédito. Lo que está muy claro es que no podía tomarlo de cualquier manera. Porque, como vos sabés, nuestros gobernantes ejercen su discreción y toman sus decisiones en el contexto de un marco constitucional y de un marco regulatorio que determina una serie de requisitos de procedimiento y requisitos formales y de intervenciones de organismos de áreas de control, fundamentalmente, que son centrales para que esa decisión sea efectivamente constitucional. Entonces, con esto en la cabeza, iniciamos un primer pedido de acceso a información pública directamente en sede judicial, cuando no había absolutamente nada publicado más que el anuncio de que se había logrado el acuerdo con el fondo. Cuando se anunció eso, que fue una nota del diario La Nación, que se publicó hoy hace 2 años, o sea, el día después de la conferencia de prensa de Duchovny y de Sturzenegger, La Nación explicó en una nota con un título bastante sugerente, que era algo así como cronología de un acuerdo firmado bajo extrema presión, algo así, explicó cómo los equipos técnicos de Argentina con Duchovny habían ido a Washington a negociar el acuerdo y en 2 semanas habían vuelto con el acuerdo firmado. Entonces, frente a eso, la ausencia total de información pública al respecto, porque el Ministerio no había publicado absolutamente nada del acuerdo, iniciamos este camino. No fue mal en sede judicial, llegamos a la Cámara, en primera instancia llegamos a la Cámara, y en la Cámara logramos que el Ministerio de Hacienda nos informe que toda la información vinculada con el crédito estaba ya publicada en su sitio web. Cuando fuimos al sitio web, con lo que nos encontramos es que lo único que había publicado era la carta de intención y los memorandos adjuntos. Una carta de intención que tiene una página y media y que, como su nombre lo indica, dice: necesitamos este crédito, queremos este crédito, acompañamos estos memorandos adjuntos, que son las bases para hacer el acuerdo. Eso dice textual, hitos para hacer el acuerdo, textualmente dice la carta. Entonces nosotros decimos, bueno, no puede ser que sea solo esto, porque esto es una carta de intención y unos memorandos técnicos, acá tiene que haber habido 2 cosas. Primero, un acuerdo efectivamente firmado, o cuanto menos la aprobación del FMI de la propuesta que nosotros hacíamos. Y por otro lado, antes de eso, tiene que haber procedimientos y expedientes en los cuales se haya, a través de los cuales se haya racionalizado la decisión de tomar, ni más ni menos que, como vos comentabas, 11 veces la cuota parte de Argentina, 50.000 millones de dólares, que significan el crédito más grande otorgado por la institución desde su fundación a mediados de los 40, y además, un dinero que se supone que debería pedirse con una finalidad determinada. Hoy, con el diario del lunes, está muy claro que esto se pidió para financiar fuga y que esto se pidió para no entrar en default, porque los mercados privados nos habían bajado la persiana, ¿no? Pero, como te digo, nosotros pensábamos, por razones básicas de derecho constitucional y derecho administrativo, que tenía que haber expedientes donde hubieran intervenido los organismos de control, claro, donde se hubieran dictado los dictámenes jurídicos que exige nuestra ley de procedimiento administrativo, donde hubiera intervenido el Banco Central para poder saber cómo iba a impactar este crédito en nuestra balanza de pagos, que no es otra cosa que saber si voy a poder enfrentar los vencimientos de esto. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando ya teníamos la carta de intención, iniciamos otro frente de ataque. Fuimos con el Centro de Estudios para la Integración Financiera, el Sinfín, otra organización de compañeros que trabaja mucho con el tema financiero para tratar de que la gente común pueda entender este tema un poco complejo. Y ahí fuimos a sede administrativa con un pedido de información mucho más concreto y mucho más amplio. Porque, como te digo, al inicio no había nada, ahora ya teníamos la carta de intención y una declaración expresa del Ministerio de Hacienda que nos decía que eso era todo lo que había. A ese pedido, que pensamos que no nos iban a contestar, por supuesto, el 28 de diciembre del 2018, el Día de los Inocentes, el Ministerio de Hacienda nos contestó que no necesitaban estudios técnicos para tomar el crédito. Lo cual es un disparate, porque se necesitan estudios técnicos para prácticamente cualquier cosa que se haga dentro de la administración pública, mucho más para endeudar al país por 50 mil millones de dólares de esta manera, ¿no? Uh-huh. Esto significa, en los términos de la Ley de Acceso a Información Pública, una denegatoria tácita, porque nosotros, como te decía, ya para este entonces habíamos pedido los números de expediente, los dictámenes jurídicos, el dictamen del Banco Central sobre impacto en balanza de pagos, entre otras cuestiones. El juez nos rechazó la demanda de primera instancia, insólito, diciendo que, como los dictámenes no existirían, porque es lo que nos habían dicho en sede administrativa, nos rechazó la demanda. Pero claro, nosotros habíamos pedido 5 cosas y el juez nos rechazó porque una no existiría. Fuimos a la Cámara y la Cámara terminó dictando una sentencia a mediados de septiembre del año pasado, el 2019, en la cual efectivamente condenó al Estado Nacional, al Ministerio de Hacienda, a entregarnos la copia del acuerdo, las prórrogas de jurisdicción y diversa documentación vinculada con esto, tanto en soporte papel como digital. Ese expediente actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar el recurso extraordinario del Estado Nacional. Pero más allá de eso, y esto es tal vez lo más importante, en el trámite de ese segundo proceso judicial, el Ministerio de Hacienda efectivamente nos dio los expedientes. Intentó hacer una jugada por afuera, se comunicó extrajudicialmente con nosotros y nos dio la copia de los 2 expedientes donde se dictaron ya para ese entonces la primera y la segunda carta de intención. No nos olvidemos que primero fueron 50.000 y después se amplió ese crédito stand-by por 7.100 millones de dólares más. De esos expedientes, Lucas, surge como dato objetivo, expedientes entregados, insisto, por el Ministerio de Hacienda y presentados en sede judicial y no contradecidos, el primer dato relevante que surge es que el expediente de la primera carta de intención se inició 9 días después de la firma de esa carta de intención. Y de ahí se desprenden todos los problemas que siguen, ¿no? Claro. Quiero decir, esto lo que significa es que tomaron, Sturzenegger y Duhovne, tomaron el crédito a sola firma, sin haber realizado ninguno de los procedimientos que exigen nuestras leyes nacionales para que nuestros gobernantes tomen decisiones. Es decir, pensándolo en voz alta, tomaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de una manera ilegal, lo cual compete tanto a la gestión de Mauricio Macri como al propio Fondo Monetario, porque en realidad, que es lo que se plantea públicamente, que lo ha dicho la vicepresidenta, lo ha planteado también Alberto Fernández, que ahora te quiero preguntar cómo ves todo esto y cómo juega toda esta información y lo que ustedes han hecho en este contexto. Digo que el Fondo Monetario también rompió con su propio estatuto. Sí, sí. A ver, rompió con su propio estatuto claramente y sin lugar a dudas con respecto al destino de ese dinero.